ahorita todavía nada, ¿no? Ahorita vamos a esperar a hablar con ellos, ¿no? En una hora, dos horas vamos a darles este tiempo. Y lo más probable es que hasta el día de mañana es que los vayan a pasar a declarar. Entonces, hasta ahorita esa es la información que se tiene. Entonces, cualquier cosa se les va a estar informando. Ahorita todavía no podemos adelantar nada, ¿no? ¿Y el delito de sabotaje qué? Mira, pues es un delito grave, pues, ¿no? Pero no sabemos, la situación es que tenemos que ver qué es lo que están aportando y si lo pueden integrar, ¿no? Ahorita decirles cualquier cosa es adelantarse. Entonces, hasta que yo pueda observar, ¿no?, qué es lo que está realmente escrito, no les podemos creer nada de lo que nos digan, ¿no? Hasta ver lo que está escrito y hablar con ellos, ¿no? Es que ya les puedo dar una información mucho más amplia, ¿no? Una pregunta, señorita. Eso es una que acabas de manifestar, de la acusación de sabotaje. Desde el principio no hubo ninguna... No hubo ningún atentado sobre las vías de la empresa. Sí, y también tenemos que ver la detención, o sea, todo, si fue legal, si se hizo legal, o sea, todos esos elementos tenemos que verlos, ¿no? Y hasta que no nos dejen acceder a la averiguación previa, es que vamos a tener esa información, ¿no? Entonces, ahorita es especular, sinceramente, así acerca de todo lo que podemos decir, es especular, ¿no? Entonces, mejor esperemos, en cuanto yo pueda acceder a la averiguación previa, con todo gusto les voy a seguir dando la información. Okay. Este solo es el delito de sabotaje, ¿no hay otro delito? La situación es que de palabra el Ministerio Público me puede decir sabotaje, ¿no? Sí, pero en documentos no. Tiene que ver la averiguación previa. Hasta que yo lea lo que dice ahí es que creemos siquiera que es sabotaje, ¿no? Por eso, pero porque es, lo sé, según esto los estaban acusando de daño en propiedad federal, ¿no? Por eso, lo que les repito, o sea, ahorita el Ministerio Público me dice sabotaje. Hasta que yo no vea la averiguación previa y diga, ¿no? O sea, creo en el expediente. Esto, exactamente, ¿no? Exactamente. Hasta que yo no vea, esos delitos son los que les imputan, es hasta que tenemos la certeza, ¿no? Uh-huh. Antes, bueno, puede decirme eso y en realidad es otra cosa. Sí. Pues gracias. No.